No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, os hubiera dicho que voy a prepararos un lugar. Y cuando me vaya y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Y para ir a donde yo voy, sabéis el camino. Tomás le dijo, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?» Jesús le respondió, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le dijo, «Tanto tiempo como estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las digo por mí mismo, pues el Padre que está en mí realiza sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Os lo aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago, y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, observaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro paráclito para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y en vosotros estará. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo ya no me verá. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Quien acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y quien me ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, «Señor, ¿qué pasa para que te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo?» Jesús le respondió, «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Quien no me ama no guarda mis palabras. La palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os las he dicho estando con vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho». Paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Habéis oído que os dije, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya muchas cosas con vosotros, porque viene el príncipe del mundo. Nada puede contra mí, pero el mundo ha de saber que amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha mandado. Levantaos, vámonos de aquí.